medios y todos los profesionales. Aquí no estamos todos los que son en Euskadi, aquí falta gente y solo una unidad sindical nos puede llevar a vencer en un momento determinado. Otra conclusión, es mentira que la lucha no hace nada, que con la lucha no se consigue nada. Hemos visto cómo gracias a la lucha continua de los trabajadores de estos desahucios, aunque el gobierno y el PSOE no hayan tomado medidas definitivas, aunque haya que continuar en la brecha, el asunto está en el orden del día de todos los medios de comunicación. Parece que se van a arbitrar algunas medidas, aunque insuficientes, y es el momento de seguir luchando en ese camino. Segundo, hemos visto cómo los trabajadores del Hospital de la Princesa de Madrid, gracias a una movilización continua, han conseguido frenar los planes del gobierno de Madrid para privatizar su hospital. Esto no es más que un principio. El camino que se está dando en este cortejo, con distintas organizaciones sindicales, con distintos movimientos, con distintos grupos políticos, creo que es el sabido a seguir. Tenemos que llamar a todos los sindicatos de Euskadi, a todos los que estén en estos momentos contra los planes del capital, a que se unan, aunque no se unan en los objetivos, que se unan en las fechas, que se unan en las reivindicaciones mínimas para poder derrotar al capitalismo. Porque estamos viendo cómo el capitalismo en estos momentos, país por país y sector por sector, está intentando derrotarnos. En la lucha aislada nos pueden. En Grecia hemos visto cómo 18 huelgas generales no han logrado hacer retroceder los planes del capitalismo. Solo una lucha de toda la clase europea unida va a lograr hacer eso. Y no olvidemos que hemos dado un paso importante, porque trabajadores del sur de Europa, y no solo del sur de Europa, también trabajadores de Bélgica, trabajadores de Alemania, trabajadores de Inglaterra, se están movilizando hoy. Yo digo que este es el camino y que por ahí debemos seguir. Y hago un llamamiento a todos los sindicatos, a todos los movimientos sociales y a todas las organizaciones políticas que luchen contra esta situación, a que se unan en las movilizaciones. ¿Qué va a hablar aquel? ¿Quién? El micrófono. Ah, ¿quién eres tú? Bueno, me da una salida de celular, no te has tomado usted. Hemen aurreko gaudu gaurten dugu bezala jende asko daude, jende desberdin, baina iria batekin, burrukatzeko gogondiarekin, batasuna aldarrikatzen dugu, eta nik uste dut bide bakarra edo bide garrantzitsuenetako bat hori dela, alden eta horrekin antolatzea gure erantzunak, alden eta batasuna handiakin erantzutea. Ikusten ditugu gaur egungo gabeziak, ez dugu ikasten batasun falta horrek egiten dugun frenoa edo zintasuna, eta behin eta berri izan behar dugu, batasun hori dela bidea, burrikarekin batera, gure gobernuan politikan urizketa politikori aurka joateko eta gara bera zindatzeko, eta hemen ez dara jende guzti hori esan behar dugu, bidea hori egiteko zan daudela, egin behar dugula, eta beharrezkoa dira. Erasoak izugarrizkoak dira, erasoak ez dira batarri zure Euskal Herri nire baitan izan baitik nire askotan antolatua daukatzen gure aurkariak. Hala, kapitalismoak, sistema berak, bankoak eta gobernoak. Beraz, erantzuna ere bateratua, berak nahi duen eran antolatua, baina bateratua eta merezi du eta beharra dauka erantzun fuerte eta tiko bat ematea. Gaur ez bada bihar egin beharko dugu, baina alden aurruna egitea komeni garri da denen osasunaren zako, eta ikusi dugun bezala desauzion arazoak eraman du bidera oandela gutxi emakumen horrena. Beraz, nire oroimen importanten eta garrantzitsuena Amaia Eganari, bidea horrek erakusten du, bide gogorra, jakin izan dugu pertsona horrek, adierazten, gizarte honek erakiten duen sufrimentuei erantzuna ematen. Arazoa denena da, eta gurea ere bai, ez gea kapaz izan du erantzun jator bat izateko, eta bere, borondatez, aukeratu, entre komilatua edo entre parentesis horretan adierazteko, erakutsi dugu bidea, eta baita ere bide horretan burrukatzeko, bestela horrelako gauzak pasako dira. Berez, txalo bat emango nioke, eta nik uste ikurra dela Amaia Egainak egin duen ausardiarekin bere intenbide mila bai birea eta bai sozialki ere erakutsiz zer egin behar dugun. Oiek gertatu ez bai ditu horrelako gertakiriek izan nahi. Beraz, txalo zaparra da nahi dut Amaia Egainari, eta desazio burruka horretan urteak dara maten jendeari. Hemen garbi dago burruka sozial horiek politiko bihurtzen diranean mugitzen hasten diala gure politikoak, gure banketxeak, eta beste zenbat alderdiko jende eta jende jakea. Beraz, bidea markatua dago eta bide bakarra burruka da eta alden aurruna egitea komeni zaigu. Soluzio bidea krisis honeri ez datozte lehengo sistema aldarrikatzea. Nik uste dut horretan zer pentsatu eta zer reflexionatu behar dugula. Eta beraz, ezin dugu errebindikatu lehengo sistema kontsumitzailea, soltzailea, desarrollista errebindikatu. Beste gizarte eredu bat aldarrikatu behar dugu. Beste konsumo bat, beste azkunde batzuk, hor ditugu gure zarrak, hor ditugu jende ezindua, hor ditugu jendea babestu behar duguna. Guzti hori babesteko badago azkundea eta dirua non gastatu. Beraz, bide bat hortik. Bestea, gure lana banatu. Izugarrizko teknologi tresneria datagu produktu berdinak produzitzeko. Beraz, ekoizpena gutxiagoki eta beste ekoizpen bota bat egiteko lana banatu behar dugu. Ez da gaur egun 35 orduko errebindikazio astakeria edo utopia hutsa. Behartu gaude lanan banaketa bai etxean eta bai gure lantokietan eskatzea behin baino gehiago. Lotza ematen digu hori eskatzea, lotza ematen zaigu sindikalizari gure fabriketan hori azaltzea, baina azaldu beharra dago, sindikato guztia. Beraz, ez dago asko arriskuan duguna, zaten dugu esekako sindikatuko zenbat afiliatu, baina dena dugu arriskua. Arriskuan dakaguna latza da. Arriskuan dakaguna da gure osasun eta horren babes erekuntza eta babes baliabide guztiak. Arriskuan dakagu gure hezkuntza. Arriskuan dakagu langabetuan dauden jendean ingreso renta basiko bat eskubidea dute. 5 milioi, 6 milioi, 7 milioi personek eskubidea daukate gizarte honetan bizitzeko, janari izateko, etxe bizita izateko, eta lanik ez badute denon rentakin bizialatzeko. Beraz, eta esaten dut, behin eta berri eta esan dut askotan, gure herriko txakurra kalen aurkitzen dituztenak eskubide gehiago daukate gaur egun, non perrera dakote, udaletxe bakoitzak hartzen ditu eta perrera ematen ditu. Gau, hori ez da gertatzen personakin. Eta hori, bildurgarria, arriskutsua, eta nik ustot horren aurka, jo berdugula, jotake, jotazu, eta burrukatu denok batera. Eta besterik gabe, agur, eta mila esker. Lehenengo gauza eskerrik asko etortzeagatik. Esatia atxaldean zazpitan ere manifestazioa daukagula Mundu Barretik, nahi duenak etorri ezala. Eta bueno, esatea azaroak amalau beste greba bat, iraiako gita zeian beste greba bat egin denun, baina oraingoan Euskal Herriko gehiengo sindikalak ba, ez du bat egin greba honekin, nik uste dut oraindikan motiboak daudela, zeren gauza ez baldatu, así que ez dut ondo ulertzen zergatik ez dauden hemen. Komisione ez dauzete ere ez daukate asko intzikiteko, zeren Espainia mailan, ba, segun zein dagoen boterean, batzuetan grebak iten dituzte eta beste batzuetan erreformak sinatu. Orduan nik uste dut, horiek greba politikoak direla eta langileriak ez ditu greba politikoak egin behar. Zeren langileriaren etxaia kapitalismoa da. Kapitalismoa da soldatak murrizten dizkigunak. Kapitalismoa da ereak egiten dizkigunak. Eta kapitalismoa da guren etxetik botatzen dizkiguna. Orduan nire ustez hori da etxaia, kapitalismoa da etxaia. Eta kapitalismoaren aurka egin behar dugu, baino langile guztiak batera. Eta, bueno, hablando un poco también de los... Hablando un poco también de los motivos de... Los motivos de la huelga de hoy, bueno, para Comisiones UGT lo que pretenden es echar atrás la reforma laboral, pero yo creo que si echamos para atrás la reforma laboral nos vamos a quedar con la reforma anterior, que también tiene muy malas condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Seguimos con precariedad, seguimos con sueldos bajos, seguimos con paro. Entonces creo que el no sé, me da la sensación de que de las 8 horas que trabajamos al día nos quedamos el dinero de 4 de las que trabajamos, otras 2 se las queda el Estado y los diferentes gobiernos nos lo roban para hacer sus grandes infraestructuras y las otras 2 se las queda otro poder que son los que casi nunca salen, que son los ricos y burgueses de este país. Creo que lo contra lo que le debemos luchar es contra esa gente privilegiada, contra esos privilegios. Y creo que poco a poco, día a día, tenemos que ir cambiando el mundo y crear un mundo nuevo, un mundo diferente. Un mundo en el que no haya ni jefes, ni machitos, ni empresarios, ni policías, ni macarras, ni ricos, sino un mundo en el que lo que trabajemos se quede para nosotros y para toda la comunidad. Y en el que la única ley sea la razón humana. ¡Gora Languillo en Borroca! ¡Gora! Beno ba, bi gauza bakarrik esan behar ditu. Lehenengo amei ezker hona etortzagatik, esan nahi dut, zuekin oso gustura izan duzula, behar bada hainbeste beldurti eta eskiro tartian izan beharrian, hemen askoz gustora da aurkitu naizela. Bigarrena esan dugun bezala bidean ginenean, ba, borroka dala bide bakarra eta hori jarraitu behar dugula. Haber horrengorako, segituan izango alako, alik eta bete egiten dugun eta alik eta jende gehiago biltzen garan. Hori da gure azmoa behintzat eta horren alde lanen beharko. Orduan, osasuna eta azkatasunan. Solamente una cosa, un llamamiento a todos los hombres y mujeres desempleados y desempleadas, que no se avergüencen de que están en desempleo y que vayan a la calle. Y también, al igual que la gente desahuciada, que el tema de desempleo y de desahucio también es para la gente de Euskal Herria, por desgracia, que también aquí hay problemas. Bueno, good. Euskal Herritako Libertarioa koordinadoratik gatoz. Eta hausnarketa nahi genuen elkarroan atu zuekin, ba, grebanen inguruan, zenbait gauza dazkaulako esateko, dare bai norberak hausnarketa hori baita bultzatzeko. Eta gazteleraz irakurriko deu, suposatze deulako zenbait jende hon gala euskaraz dakina, eta hori, ba, Sergio egin uste izuet, ja. ¿Dónde se ha quedado la huelga? En diversas ocasiones habremos oído decir que una huelga no sirve para nada, que no va a acabar con la crisis ni con los recortes. Una huelga de 24 horas sí sirve. Sirve como aviso para recordar a los gobernantes de los necesarios que somos, ya que sin nosotros no hay producción ni consumo, sin nosotros no hay beneficio. Lo que no sirve es limitar la huelga, que es el arma más fuerte, más potente del trabajador, a avisos y menos aún si esos avisos se ven diezmados en fuerzas por culpa de las disputas entre sindicatos nacionalistas, vascos y españoles. Aunque esta convocatoria sea para un día, el verdadero objetivo debe ser la consecución a esta de una huelga, sea en el territorio que sea, firme, duradera y que ponga en jaque a todo el sistema. Ante esta situación de internacionalismo y solidaridad entre pueblos del territorio europeo, debemos hacer una autocrítica en el territorio peninsular, donde los nacionalismos, tanto vascos como españoles, nos están dividiendo de forma absurda e intolerable, ya que la clase trabajadora y futura trabajadora debe estar unida a la lucha fuera de cualquier consideración territorial, ya que hoy en día o ganamos todos o perdemos todos. La unión es nuestra fuerza, usémosla. La revolución es la única solución y no habrá revolución sin la unión. Salud, compañeros. Desde Stop Desahucios queremos hacer un llamamiento para que sepáis todos que por mucho que el PP y el PSOE se hayan sentado a negociar, nosotros no vamos a parar porque no creemos en sus soluciones. Ya han demostrado que no van a poner soluciones encima de la mesa para todas las personas que ya han sido afectadas o que pueden ser afectadas. Con lo cual, que sepáis que no vamos a parar, que necesitamos el apoyo de todos los colectivos, de todos los sindicatos, de todos los partidos que estén dispuestos. También poner en vuestro conocimiento que a partir de la semana que viene vamos a poner en marcha una iniciativa a nivel nacional de todas las plataformas para que los desahuciados o los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria vayan a los juzgados a presentar un escrito para paralizar todo. Todo. Y esto va a funcionar porque se han reunido todos nuestros abogados a nivel nacional y han redactado un escrito muy potente que va a funcionar. O sea que si conocéis, por mucho que no esté mediatizado por nosotros, que la gente vaya a los juzgados, que les van a ayudar. Les van a ayudar a redactar a rellenar el escrito que ya está redactado, para que lo presenten para paralizarlo todo absolutamente. Muchas gracias. Y seguimos en la calle. No debemos, no pagamos. Ahora nos tenemos que organizar porque si queremos realmente que se paren los recortes, se necesita dinero y el dinero existe y se puede conseguir dejando de pagar la deuda. Para dejar de pagar la deuda nos tenemos que organizar. Existe una plataforma de auditoría ciudadana. La página es www.auditoriaciudadana.net y en Gipuzkoa vamos a crear un grupo para ver aquí cómo nos organizamos en todo lo relativo a la deuda, para sensibilizar y para hacer acción de desobediencia civil y todo lo que se nos ocurra. Os animamos a que os apuntéis. Bueno, solamente recordaros que el día no ha terminado aquí, ese día de lucha, ese día de huelga en algunas partes. Hay dos citas más a la tarde, son citas importantes. Una es una cacerolada en Orreta, en Rentería, a las 7 creo que era. Sí. Y otro también aquí en el Boulevard a las 7, otra manifestación convocada en este caso por CNT, a que ya veremos quién más se une. Pero es importante que estemos aquí otra vez a las 7. Estaremos llegando aquí a partir de las 6, así. Bueno, una cosita solo que se nos ha pasado. Solo un detalle que se le ha pasado a mi compañero, que desde el colectivo Stop Dos Socios llevamos ya tiempo recogiendo firmas, que a nivel del Estado español ya se han recogido más de 500.000, pero seguimos, queremos aumentar esa cifra para que realmente sea una muestra del apoyo social que tiene esa iniciativa, que intenta paralizar los desahucios, que también intenta promover que las casas vacías que acumulan los bancos se alquilen con un alquiler social y que se paralicen todos los desahucios. Entonces, bueno, si queréis apoyar esto, que sepáis que estamos en la mesa yo junto al kiosco, y vamos a estar siguiendo recogiendo firmas, y para esto también necesitamos apoyo, si se pueden distribuir los pliegos que tenemos pues en diferentes colectivos, y podéis seguir ayudándonos a recoger firmas, porque es mucho trabajo. O sea, hemos entregado 20.000 firmas, pero con esfuerzo de muy pocas personas, hemos entregado 20.000 firmas en Gipuzkoa, y si nos ayudáis, pues pueden ser muchísimas más. Entonces, pues, a seguir. La convocatoria del lunes delante de los juzgados a las 10:30, lo que ha comentado Carlos, ha salido hoy a la luz pública, pues ya se ha hecho un manifiesto, se ha hecho público desde Barcelona el hecho de que la PA va a seguir dando sus pasos a pesar de que el gobierno pues esté marcando esta historia de que están negociando y demás, y que van a modificar la ley. O sea, pensamos que son solo parches y vamos a seguir en esta lucha. Una de ellas, o sea, una parte de esta lucha es en los juzgados repartir esos formularios para, o sea, que esto, bueno, que vamos a estar el lunes a las 10:30 en los juzgados. Bueno, que si queréis saber más, ahí vamos a dar más detalle, porque tampoco estoy en el tema a tope, entonces no os puedo dar todos los detalles, pero que es trabajo de estatal, de todas las plataformas, de afectados por la hipoteca y de Stop Desahucios.